Escribir, editar, comprar y almacenar libros son actos generalmente saludables en el concepto de la equívoca cultura que supimos conseguir. Conversar, opinar sobre ellos, sobre su heroica historia e incierto porvenir, una casi compulsión que suele convocarnos. Incluso nos preocupamos, como ahora en este momento y como casi siempre. Sin embargo, hay un solo acto central e ineludible con respecto al libro que otorga sentido a todos los demás, que es el fundamento en su origen y el único sostén genuino de su porvenir, de su mera existencia. La lectura, el gesto íntimo, personal, fundante de leer. Y la lectura no existe. Existen personas que leen. Y al hacerlo se hacen más personas. Se llenan de más personas, se encuentran con más personas en un diálogo personal, si cabe la redundancia. Leer es compartir, conocer, abrirse callado pero atento a lo que ese otro, como uno, tiene para decir. Un libro es una pregunta, una confidencia, una historia que no existe hasta que no haya alguien que lo lea. Uno puede estar de un lado o del otro del texto, eso es ocasional, porque uno se constituye como escritor solo cuando escribe, eso decía Haroldo. Yo soy escritor nada más que cuando escribo. En términos saludables, todos somos, y debemos ser civilizadamente hablando, más lectores que escritores. Sobre todo y siempre, en estos sordos tiempos intemperantes, saber darse tiempo para leer. Y no se crea que es muy frecuente leer, sobre todo entre quienes conciben la cultura mirando solo pantallas, luces y escenarios sin ninguna contradicción aparente. Tiempo de abrirse entonces, de saber escuchar en la atenta verdadera soledad productiva y fecunda del mano a mano con el libro. Eso, un libro abierto, usado y manoseado, sin distancia social ni otro protocolo que las ganas de entregar la atención a lo otro que tiene el otro y que sabe y que por suerte uno no tiene todavía.